Bueno, vamos a empezar haciendo la introducción a lo que es la escritura ibérica. Entonces voy a intentar hacer una explicación bastante general, sencilla, fácil de entender, es decir, no voy a utilizar tecnicismos para que todos podáis seguirme. Si hay algún problema de comprensión, podéis preguntar, pero si es para dar una opinión, hacer un comentario, no. ¿Vale? Porque tengo bastante material y prefiero que después tenemos tiempo de sobras para poderlo debatir. ¿Eh? Y más que nada porque he hecho un gran esfuerzo para ser objetiva, explicarlo no lo que yo pienso, sino un poquito lo que se conoce y lo que se ha llegado un poco a un consenso. ¿Vale? Entonces, en esta presentación voy a hacer dos partes. La primera es para hablar de las lenguas, de la extensión, de los territorios, de los materiales. Y la segunda parte para hablar de metodología. ¿Por qué? Porque mi pregunta siempre es la misma. ¿Cómo puede ser que haya tanta gente investigando el ibérico y no se llegue a ningún resultado? Evidentemente algo se está haciendo mal. Algo de la metodología. Entonces, más que opinar, lo que os voy a hacer es mostrarlo cómo se ha trabajado hasta ahora o cómo se sigue trabajando y después cuál es el método que yo propongo. ¿Vale? Me tengo que ir girando porque yo no lo puedo leer. Pero bueno, tenéis el mismo orden en el material que se os ha entregado. No hace falta que leáis. Pues el material os servirá después cuando releéis, lo releáis en casa, para recordar lo que yo estoy explicando. Aquí voy a traer muchos más ejemplos. ¿Eh? Porque me gusta trabajar de un modo más didáctico, entonces voy a ir ilustrando las cosas que explico. Pero la línea, en general, se puede seguir en el material que tenéis impreso. ¿Vale? Empezamos. La primera cosa que hace falta aclarar es que no se corresponden los territorios con las escrituras. Es decir, no hay una relación biunívoca. Es decir, no, en esta zona se escribía de esta manera y se hablaba de esta manera, sino que ya empezamos a encontrar cosas cruzadas. ¿Eh? Esto empieza a complicar un poco la situación. Es decir, esta idea de que los íberos escribían en ibérico y de que los demás escribían en otra cosa se nos desmonta. ¿Por qué? El ibérico clásico, evidentemente, lo encontramos escrito en ibérico, veis las líneas verdes, pero también sirve para escribir la escritura ibérica, sirve para escribir lo que se conoce como celtibérico, ¿eh? Y también, en algunos casos, que no, podría servir para escribir lenguas como el aquitano. Se conoce como aquitano, puede ser vasco o puede ser lenguas de otros orígenes. Por tanto, ya tenemos que hay tres lenguas para una misma escritura. Se complica un poco más cuando añadimos el ibérico meridional. Es decir, hay un tipo de escritura, ahora os las explicaré una por una, ¿eh? Hay un tipo de escritura que se conoce como meridional, que parece que está describiendo que está utilizando la misma lengua. ¿Vale? Entonces tenéis una línea directa del meridional también al ibérico, pero también hay quien cree que podría ser el meridional una lengua distinta. Por eso hay una línea en color fucsia que va a una hipotética lengua meridional. Después tenemos el cartesio. Es una lengua distinta. Y aquí sí que hay un trazo directo que está escrito en rojo oscuro que va del tartesio a la lengua tartesia. Hay una punteada que la dirijo hacia el ibérico porque tampoco tenemos certeza de que realmente hasta qué punto están emparentadas estas lenguas. Vamos a verlo también, ¿eh? Vamos a detallarlas una por una. Tenemos escritura en jónico. ¿Qué quiere decir? Que es un alfabeto que se conoce, que es griego, que también os lo enseñaré. Sin embargo, esta no está representando, o a veces puede representar el griego, pero está representando también el ibérico. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, se ha utilizado una escritura que sí que se conoce para representar una lengua que no se conoce todavía, o que no sabemos lo suficiente como para traducirla con certeza. Después hay escritura fenicia. Hay quien relaciona el fenicio con el meridional. Yo lo he puesto en línea discontinua porque no estoy en absoluto de acuerdo, pero lo tengo que mencionar porque lo oigo una y otra vez, que se repite, que si el meridional es fenicio, ¿eh? Entonces ya veréis, os daré argumentos de por qué no creo que sea así, pero también la tenemos que contemplar la opción. Y finalmente, como escritura, no como lengua, encontramos el latín. Toda la zona del Lusitano, de toda la que es la península interior, No, es decir, no la costa mediterránea y la zona del Ebro, sino si nos vamos a Castilla, Portugal, Galicia, la escritura puede estar representando el ibérico, lo que se conoce como celtibérico, lo que se conoce como lusitano, sin embargo está escrito en escritura latina. Por tanto, podéis ver que de entrada el panorama es complejo. Comenzáis a comprender por qué las cosas no siempre son tan fáciles como llegar, decir esto es esto y se traduce de esta manera. ¿Vale? Por tanto, ya se nos está mostrando un poquito la complejidad. Aquí tenéis lo mismo, pero en mapas. Parece más fácil de entender, ¿eh? Veis en la izquierda las escrituras que os he mostrado, las que están en verde es el ibérico. Veis que se prolonga hacia el Ebro y veis que pone escrituras, no lenguas. Bien, tenemos la zona tartésica. ¿Eso hace puntero también, ¿no? Sí, estaba avanzada. Ah, sí, me encanta. Aquí la zona del tartésico, que aquí sí corresponde lengua, perdón, escritura con lengua. Pero fijaros aquí, ¿qué diferencia hay? Aquí tenemos todo en verde, parece hay ciertas diferencias que ahora vamos a ver, pero tenemos una misma escritura y en cambio, como lenguas, son distintas. También os mostraré por qué estoy diciendo esto. No es algo que me saque de la manga, sino que realmente está, se puede más o menos demostrar. Tenemos otra lengua aquí, llamada gitano, que sería la zona de la euskera. Y tenemos esta zona muy amplia, donde parece que la lengua es la misma y sin embargo las escrituras son distintas. ¿Comprendéis un poquito la situación? Es decir, que tenemos una mezcolanza que no siempre se corresponde lengua con escritura. Bueno, este cuadro es muy interesante porque normalmente se habla poco de la cronología del ibérico. En el lado izquierdo tenéis lo que es la cronología histórica. Tenéis un ibérico antiguo que empieza en el siglo VII, después el pleno que va del 4 al 3. Todo esto es anterior a la romanización. Y aquí ya encontramos escritura. Y esta escritura no es burda, sino que está absolutamente desarrollada. Que encontremos escritura en el siglo VI no significa que se originara en el siglo VI. Significa que las primeras muestras que tenemos con registro arqueológico y por lo tanto datable son de esta época. Pero lógicamente, si la escritura está absolutamente desarrollada, es que es más antigua, porque las cosas no aparecen así. Y después os explicaré por qué. Es decir, estamos situando la escritura ibérica dentro de un contexto, otras culturas que hay en aquel momento en el Mediterráneo, con las que se parece, a veces formalmente y a veces incluso puede que más allá. Aquí llegan los romanos. En el siglo III, la primera mitad del II, llegan Roma. Empiezan toda su influencia sobre la población. Aquí se destruyen sistemáticamente todos los poblados y aquí se intensifican los reasentamientos poniéndolos todos en el llano. Fijaros qué pasa con la escritura. Se supone que si llegan romanos, que son civilizadores, eso nos han contado, y traen un alfabeto, lo lógico sería que se hubiese rápidamente empezado a utilizar un alfabeto, que es mucho más fácil que un sistema de escritura como el ibérico, que ahora os lo explicaré mejor, pero que es silábico, es semisilábico. Por lo tanto, es una escritura mucho más compleja. Pero mirad lo que pasa. En plena romanización, la escritura no solo no desaparece, sino que se expande. Entonces, esto tiene que hacernos pensar, porque ¿cómo puede ser que una escritura se expanda y se empiece a utilizar en zonas que hasta aquella época no habían utilizado la escritura? Primero, porque se sabe leer y se conoce. ¿Bien? Segundo, porque es la de prestigio. Tercero, porque los romanos jamás impusieron su lengua y su escritura en ninguna parte. Y eso tenéis la prueba porque en todo el Imperio Romano se continuaron utilizando multitud de lenguas. En la Magna Grecia, que es la zona del sur de Italia, se escribía en griego, en todo, ya no hablemos del Mediterráneo Oriental, jamás impusieron su lengua a los romanos, ni menos su escritura. ¿Vale? Pero esto sí que nos tiene que hacer pensar. ¿Por qué en todo el Valle del Ebro, esto que hemos visto en el primer mapa, realmente hay un florecimiento importantísimo de la escritura y estando ya los romanos aquí no se aplica o no se utiliza el alfabeto latino sino el ibérico? Esto nos tiene que hacer pensar. ¿Bien? Bueno, cuando se acaba la romanización después de la época de Augusto, fijaros, toda la península está romanizada, esto lo hablamos en la comida, tenemos todavía escrituras en el siglo I y en el siglo II, es decir, aquí los romanos ya se habían ido y la escritura seguía utilizándose. Tenemos estos restos, pero probablemente hubo muchos más. ¿Por qué? Han sobrevivido solamente aquellas escrituras que están sobre medios perennes. Pero no era la escritura habitual, no se escribía siempre sobre plomo, no solamente en cartas o en contratos que deberían poder permanecer se utilizaba el plomo, pero lo normal es que se utilizara el pincel. Y esto requiere un medio lábil, y el lábil se destruye, no se conserva. Por tanto, si se han conservado estos, les voy a enseñar muestras de todo el tipo de soportes donde hay escritura, comprenderéis que esta muestra es solamente esto, una muestra, que había mucho más. Lo más interesante es que la escritura ibérica no está asociada a una casta o solamente a un sector de la sociedad, como en otras culturas. Conocemos, por ejemplo, el caso clarísimo de Egipto, donde solamente los sacerdotes utilizaban el jeroglífico, después había otras escrituras, como el sumerio hierático y el copto, para los menesteres comerciales. Y aquí no. La diferencia que tenemos aquí es que encontramos escritura en toda clase de materiales. Os voy a ir mostrando algunos porque son preciosos. Tenemos desde estelas integradas con dibujos. Esto es una carta. Si lo podéis ver, está doblado. Y aquí está el nombre del destinatario. Y dentro está el texto. No ha cambiado nada en 20 siglos. Lo encontramos en cerámicas, lo encontramos integrado en cerámicas pintadas, donde esto es una narración y por tanto es como un diálogo. Lo encontramos, claro, en las monedas, en cerámica, en muchos sitios. He puesto esto, aunque no se aprecia muy bien la foto, en honor a Zaragoza, porque es una estela que se ha encontrado aquí. Y es una lira, lo que nos demuestra la importancia de la música en todo el mundo ibérico. ¿Esa carta qué material es? Esto es plomo. El plomo se utilizaba para cartas y contratos porque es un material bastante blando que se puede reutilizar. De hecho, hay muchos plomos que se han encontrado con una escritura borrada y vuelta a escribir encima. Es mucho más práctico que las tablillas, porque las tablillas de barro pesan y se rompen. Y el plomo, pues lo puedes meter en un zurrón y transportarlo arriba y abajo. También pesa también el plomo, que no es ligero, ¿eh? No, una carta bastante... No pesa un plomo, pesa bastante más una tablilla. Bueno, vamos a hablar ya directamente de la escritura. Vamos a empezar por el más antiguo, por el tartesio, el jónico, el ibérico y el meridional. Los vamos a hacer en este orden, y en este orden lo tenéis en los papeles, os los voy a mostrar, no hace falta que lo leáis, pero para que después tengáis el recordatorio, están en los anexos, en las mismas fotos que he puesto aquí, para que esto es una ayuda mnemotécnica, para que después localicéis lo que he dicho, que está la misma foto en los apuntes. Bien, la más antigua es la escritura tartesia. Se escribe de derecha a izquierda, tiene mucha tendencia a la espiral y está todavía a medio estudiar. Quiero decir que no se acaba de conocer todavía las equivalencias de muchos de los caracteres. Entonces, lo más importante, mira la cronología. 8-7, por tanto es la escritura más antigua que se conoce en la península. Bueno, después veremos algunas excepciones. Se escribe de derecha a izquierda. Esa tendencia a la espiral no separa palabras. Aquí tenemos uno de los principales escollos en las escrituras ibéricas. No hay separación de palabras, y esto es muy importante, porque se pretende traducir palabras y ellos no escribían palabras. Entonces, pues ¿qué escribían? Pues lo que se conoce como unidades fonotácticas, para explicarlo de forma sencilla. Cuando hablamos, eludimos las vocales en contacto, los finales de palabra los unimos a la siguiente. Entonces, si yo digo tres, voy a escribir como una sola palabra, tres. Por si digo tres hombres, ¿qué hago? Tres, zom. La S se pasa a la palabra siguiente. ¿Entendéis? Entonces, ellos no van a escribir tres hombres. Van a escribir lo que suena, porque estamos delante de una escritura silábica. Esto es importantísimo, porque estoy viendo constantemente, lo veis en los investigadores, que tratan la escritura como si fueran palabras. Y no son palabras. Entonces, la mitad de las veces está mal segmentado. ¿Entendéis lo que quiero decir? Ahí empezamos otra dificultad. Es decir, está algo que se está haciendo mal. Bueno. Como escribimos el WhatsApp, por ejemplo. Claro. Sí. Lo mismo que hacen los niños. Cuando los niños aprenden a hablar, ¿qué hacen? Aprenden a escribir. Juntan las palabras tal como les suenan. No están pensando cómo se escribe, y si le suena B la ponen con B, no la ponen con V. Entonces ellos hacen esto. Entonces ellos dicen, oh, es que confundían las consonantes, no sabían hablar bien. Pero eso es una tontería. Somos nosotros que todavía no sabemos cómo lo hacían. Pero no, ellos sabían perfectamente hablar su lengua. ¿Vale? El parecido de los signos tartesios, algunos se parecen mucho a otras escrituras mediterráneas. Os lo voy a enseñar. Vais a ver que hay un parecido formal en los caracteres, lo que son los glifos, lo que es el signo, el dibujito. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque el signo no solo puede ser una letra. Nosotros tenemos mentalidad del siglo XX, XXI, ¿no? Y pensamos, un signo, letra. Entonces, en un sitio quiere decir S, en otro sitio también tiene que ser S. Y no es así. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta qué punto un signo puede ser un determinante, puede ser un pictograma. Porque ahora, por ejemplo, hemos encontrado signos en un ánfora que puede significar vino. O puede ser un número. Puede ser una cantidad. ¿Entendéis? Entonces un signo puede ser también un pictograma, puede ser un determinante, puede ser una marca gramatical, puede ser un cargo. Todo esto no se está estudiando así. No se está teniendo en cuenta. Bien, lo que quiero dejar muy claro, la escritura que representa la lengua tartesia no viene del fenicio. No viene, no porque yo lo diga, sino porque está llena de vocales. Cualquiera que sepáis un poquito de árabe o de cualquier lengua semítica, sea el hebreo o incluso el antiguo arameo, sabéis que no utilizan las vocales. Son lenguas trilíteras consonánticas, donde las vocales solamente son, bueno, básicamente es la A, y no tienen la riqueza de vocales. En cambio, el tartesio tiene cantidad de os. Por lo tanto, una escritura que tiene la vocal O no puede ser semítica. Pero es que además tiene mucha presencia de B y de P. Esto nos separa rapidísimamente del ibérico, al menos hasta lo que ahora se acepta como más o menos consensuado por los especialistas, en los que no aparece aparentemente la P. Abundan los grupos consonánticos, otra cosa que teóricamente también el ibérico no tiene. El ibérico no tiene, ahora cuando lleguemos al ibérico os explicaré cómo es el ibérico, ¿no? Pero no tiene grupos de dos consonantes seguidas, y en el tartesio sí. Hay mucha, mucha repetición de sílabas iguales. Es lo que se conoce como reduplicación de sonidos. Es decir, vemos cuando hay sílabas seguidas, hay varias T seguidas, hay muchas N seguidas, o incluso grupos vocálicos seguidos. Entonces, toda esta estructura nos está mostrando que realmente es algo distinto al ibérico que encontramos en las diferentes zonas de la península. Otro dato importante es que tiene más caracteres. Es decir, es la más antigua, y como más antigua, como más atrás nos vamos, más compleja es la escritura. Porque la simplificación al alfabeto no tiene marcha atrás. ¿Entendéis? Cuando encontramos un sistema efectivo de transcribir una lengua, no, normalmente no se retrocede. Entonces, estructuralmente, con 35 caracteres, siempre hay como mínimo entre 20 y 22, 26 por inscripción distintas, porque nos está dando una lengua de estructura mucho más arcaica. Bueno, el segundo que vamos a mostrar es lo que he dicho, que es el greco ibérico, que es escritura jónica. Entonces, ¿qué pasa con esta escritura? Aparece entre el Júcar y el Segura en una cronología muy concreta, solamente dura 150 años, y entre dos ríos en el Levante. Esta escritura se puede leer, porque conocemos el alfabeto griego. Sin embargo, no entendemos lo que pone. ¿Por qué? Porque la lengua que representa es ibérica. ¿Se entiende esto? Que la escritura se conoce, sin embargo, cuando lo lees, no entendemos lo que pone. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque por primera vez hemos podido ver que el ibérico tenía mucha consonante final. En castellano no tenéis consonantes finales que no sean NS. Pero, por ejemplo, en catalán tenemos cantidad de T's en posición final y a veces dobles o triples consonantes finales. Somos especialistas en hacer cosas complicadas con sesks, o rocks, o omf, cosas así. En castellano no hay estos sonidos, ¿vale? Bueno, como estamos hablando de alfabeto, tenemos muchos menos caracteres. El inventario solo es de 17. ¿Qué quiere decir? A la fuerza, esta escritura va a ser deficitaria. Quiere decir que está utilizando un sistema que no puede representar todos los sonidos de la lengua, porque tiene menos letras. también llegaremos a esto. ¿Por qué digo que es deficitario? ¿Por qué digo que hay sonidos que no están representados? También os lo voy a explicar, ¿eh? Bueno, este alfabeto, como he dicho, aparece en el siglo VI, se escribe de izquierda a derecha. Recordad que el cartesio, hemos dicho, de derecha a izquierda. Los textos se pueden leer, pero no se entiende. Es un área muy restringida, aparece solo entre los dos ríos, Júcaris y Gula, y la cronología también es muy restringida porque dura unos 150 años, desde el año 75 al 125. ¿Eh? El inventario es difícil, y esto es lo que he comentado, que hay muchos finales consonánticos. Bueno, vamos al más importante, al más extendido, al más conocido, que es el signario ibérico, conocido como nororiental o levantino. Este dibujo también lo tenéis en los apuntes. Este es el plomo de las tres, qué bonito, ¿eh? Es realmente una escritura muy, que tiene muchos signos redondos. Fijaros que lo primero que hacen cuando alguien escribe sobre piedra es angular las letras. ¿Habéis visto todas las inscripciones en lápidas de época romana? Que esto lo implementan los griegos, ¿no? La mayúscula. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer formas redondeadas con un cincel y un martillo. Entonces, esto nos tiene que servir de pista, porque nos está dando una información importantísima. Este, que es uno de los plomos más antiguos que se conocen, tiene los caracteres redondeados. Y esto nos está hablando que normalmente se escribía con pluma. Y no me estoy inventando nada, porque todos conocéis las pinturas rupestres que están pintadas con pluma. Con pluma, a veces de ave, o con pelo de animales. Por tanto, la tradición pictórica es antiquísima. Y es más, en las cerámicas vamos a ver que los iberos iban vestidos y las ropas estampadas. Es decir, pintaban sus propias ropas. Por tanto, una cultura que pinta, desarrolla un tipo de escritura que probablemente las formas más antiguas se han hecho sobre medio lábil. Se han utilizado con un pincel. Si no, no hubiese inventado una escritura con tanto trazo redondeado. Es bastante absurdo. Cuando tú, fijaros lo que hace la escritura cuneiforme, que todos más o menos sabéis identificar, ¿no? ¿Habéis visto que son estos, esta escritura tan angular? ¿Por qué? Porque se hace sobre barro. Entonces necesitas un cincel y un martillito, y se hace por presión sobre el barro. Es muy difícil hacer una curva. Realmente es mucho más laborioso. Por tanto, aquí hay una pista importante. La escritura más antigua es la más rica, la más compleja y la que tiene más trazos redondeados. Después veréis que estos trazos también se pueden hacer cuadrados, Lógicamente aquí ha cambiado el soporte. ¿Entendéis? Aquí tenemos un soporte blando que permite el trazo redondo, pero después lo encontramos en ángulo y aquí sí que se está inscribiendo. Inscripción viene de clavar. ¿Vale? Las características de la escritura ibérica. Se escribe también de izquierda a derecha. Esta es la cosa rara que he dicho antes, unidades fonotácticas. Es decir, está segmentando la pronunciación de acuerdo a la lengua hablada, no de acuerdo al concepto gramatical de palabra. Esto no existía. Pensad que es una escritura silábica. Por tanto, hay mucha tendencia, y muchos lexemas son silábicos, es decir, cada sílaba tiene un significado y cada significado se expresa con un carácter distinto. El inventario aproximado es de 30 en el sistema unitario, que ahora os explicaré lo que significa, y sube hasta 38 en el signario dual. Los focos donde se han encontrado los textos más antiguos es en Empúrias y en Estret. Los signos se parecen al meridional, pero no siempre corresponden los valores fonéticos. Aquí tenemos otro problema añadido. Es decir, formas parecidas o incluso formas iguales no son el mismo valor. Vamos complicándolo un poquito más. La estructura silábica es siempre de núcleo vocálico. ¿Qué quiere decir esto? Es una lengua que sin vocal no puede estructurar palabras. Nosotros también funcionamos así. Nuestras lenguas formadas encima de la ibérica necesitan núcleo vocálico. El euskera también. Aunque después se han hecho grupos consonánticos, vamos a ver el tema del celta, que es distinto, celta o celtibero. Pero la escritura ibérica tiene una tendencia enorme a utilizar consonante-vocal, vocal-consonante, consonante-vocal-consonante o vocal-vocal. Pero consonante-consonante-vocal no existe, aparentemente. ¿Vale? toda la zona es enorme, porque va desde la zona de Francia, todo Cataluña, todo Aragón, llegando bien hasta la zona arriba, bueno, hasta Mequinensa seguro, después arriba hacia Zaragoza, hasta aquí, la costa edetana y la contestana, que llega toda la costa, Murcia, Alicante, Murcia y la costa de todo el altiplano grande, los basquetanos. Bueno, aquí tenemos la meridional. La escritura meridional se escribe de derecha a izquierda, al revés que la del norte, que se escribe de izquierda a derecha, y la meridional se escribe de derecha a izquierda. Este plomo, que es el de la Bastida de las Alcusas de Moixent, es apasionante, después volveré sobre él. Es decir, ahora no me entretengo porque ahora estamos haciendo una introducción, pero para mí es fascinante, es uno de los plomos fue de los primeros que me atrayeron hacia este mundo. Después lo vamos a explicar. Vale, se escribe de derecha a izquierda y a veces con escritura bustroférica. ¿Qué quiere decir? Que se acaba la línea y en vez de volver a la izquierda para ir a la derecha, no, pues hace así. Como un buey, como hará un campo. Esto se conoce como escritura bustroférica. ¿Vale? Como novedad, hay algunos textos que presentan, no hemos visto en el anterior, de hecho, que hay puntitos aquí, ¿veis? Que hay puntitos que están separando lo que podrían ser unidades de algo. Después volveremos sobre esto. El inventario es de 30, por lo tanto es un poquito más reducido que el ibérico. Hay muchos signos que se parecen a los cartesios y otros que se parecen al signario del norte, al oriental, pero que todavía no se sabe qué sonidos están representando. En la zona que lo encontramos es todo el valle del Guadalquivir hasta Jaén, Albacete y Alicante. Bueno, es importantísimo también mencionar lo que he dicho antes, ¿no? Que en plena ocupación romana la escritura ibérica se expande en zonas celtíberas. Aquí tenéis el roce de Uzaga. La escritura, el signario ibérico se utiliza para una lengua distinta. Os voy a mostrar después por qué digo esto. Es una adaptación de la escritura y sabemos que es una lengua distinta porque tienen que modificar cosas. Después lo veremos con un poquito más de detalle. El soporte cambia. En vez de utilizar el plomo, preferentemente se utiliza el cobre. Y también la forma de grabarlo. En vez de hacer incisión, se utiliza el punteo. Se graban con puntos. Lo que nos indica que la lengua es distinta son estos cuatro puntos que he añadido. Primera, hay grupos consonánticos, es decir, consonantes seguidas, que no encontramos en ibérico. Segundo, como hay que representar, es decir, el ibérico utiliza una sílaba para acá, otra para qué, otra para aquí, otra para co, otra para cu. Ahora imaginaros que tengo que decir cra. ¿Cómo lo hago? Pues en celtibérico, o en la lengua celta, la que se esté representando, necesitaban representar un grupo consonántico. Entonces, como no tenían signos para grupos, lo que hacían es poner cara. ¿Entendéis? Es decir, no pueden poner cra porque no existe un sonido, un signo para un grupo de C más R. Entonces lo que empezamos a ver en estas escrituras es que empiezan a utilizar el signario ibérico con valor solamente consonántico. ¿Qué hacemos cuando nosotros decimos el abecedario? Decimos A, B, C, D, B, C, D. No podemos decir B, C, D, ¿verdad? Necesitamos un apoyo vocálico para comprender qué letra estamos usando. Bueno, pues esto lo encontramos por primera vez aquí, en la zona conocida como celtibérica. Y estos son los cambios más importantes. En ibérico hay dos R's, ahora os explicaré todo esto, voy a ir repitiendo. En la zona celtibérica hay una, mayoritariamente. Las sibilantes son las S's, tenemos sorda y sonora, pero aquí a veces se utilizan de modo distinto. Hay un aumento de las nasales y una distribución distinta. Quiere decir, en ibérico básicamente solo existe la N. M's hay poquísimas. Y en cambio aquí hay muchas N's y M's. Hay más. Y después, vale, eso ya lo he comentado, que es la cronología, que cuando surge esta expansión enorme, porque además tenemos los roces de Botorrita, son los más textos más largos que se conocen, es en plena ocupación romana. Pero esto es algo importante. Bueno, hay más culturas y más lenguas en la península. Los ligures, por ejemplo, y lo que se conoce habitualmente como celtas, no tenían textos propios en escritura propia, pero sí han dejado mucho texto en lengua latina. Fijaros, se pueden leer, pero tampoco se entienden. Durante la comida ha salido este tema, por tanto vale la pena mencionarlo. Siempre se nos ha contado que los celtas iban llegando, como si hubiera en algún sitio una fábrica donde los iban soltando por oleadas, ¿vale? Lo curioso es que realmente estudiando las cronologías y después los estudios genéticos lo han ido corroborando, parece que lo que hay aquí es más antiguo. Lo dejo aquí porque tenemos tiempo de sobras estos días para debatirlo, pero que quizá las cosas no son como nos las han contado. Fijaros en el título, pone origen, paréntesis, oficial, ¿vale? Durante mucho tiempo, estas son las tablas conocidas en lingüística que se dan en todos los libros como para relacionar los distintos alfabetos que se han encontrado a lo largo y ancho del Mediterráneo. Y hasta hace nada, muy poco, se creía, fijaros, la tabla comparativa, tenéis también en los apuntes, porque aquí os va a costar apreciarlos un poco, en los apuntes lo veréis con mayor claridad, veréis que siempre se comparaban con los alfabetos griegos y después con los fenicios. ¿Lo podéis ver un poquito? ¿Vale? Aquí tenéis el fenicio, así se ve mejor. Los griegos, ¿vale? Y después aquí las comparativas con el ibérico, los distintos signarios, el oriental, el meridional y el tartesio. Y esto es lo que se aceptaba. Pero fijaros lo que están haciendo. Buscan solo el parecido formal. Imaginaros cuál fue la sorpresa cuando empezaron pensando que un parecido formal equivalía al mismo sonido, se vieron que no era así. Es decir, por ejemplo, el signo este que parece una O, ¿veis? Pues aquí nos los han puesto todos como O. Sin embargo, en ibérico, este signo redondo, que a veces lleva un puntito, sería una Q. Bueno, ahora os lo voy a mostrar, ¿eh? No hace falta que os preocupéis. Es que aquí no hay exámenes, después no se pregunta nada. Entonces, pero esto sí que es interesante, porque romper este patrón fue muy difícil. Es decir, pensar que, claro, como nos han dicho, que el alfabeto fenicio es el origen del alfabeto y que todo emana de allí, pues ¿qué se hacía? Buscar los parecidos formales con el fenicio y decir, ah, pues esta es la lambda, esta es la alfa y esta es la rho, ¿entendéis? Vale, la sorpresa fue que no era así. Y además, otro comentario, y esto ya lo sugirió Gómez Moreno, esto realmente yo lo reafirmo y lo pienso que es así, pero Gómez Moreno ya se dio cuenta de que la escritura fenicia no viene, como se nos ha dicho, directamente de los jeroglíficos egipcios, porque hay muchas cosas que pasaron en medio, ¿vale? Hay la escultura minoica, la cretense, la chipriota, que ahora os las mostraré, que están en medio, y realmente los signarios, también están en medio. Entonces, este salto que se omite de medio, que hay como un agujero, pues lo podemos rellenar de una manera bastante coherente si tenemos en cuenta las características distintas de estos signarios, ¿vale? Bueno, entonces esto es lo que se sigue enseñando en la universidad, pero después, ¿vale? El alfato fenicio, veis aquí os he puesto clarísimamente las equivalencias. Con el signario, con el alefato fenicio y las lenguas de los siglos, cómo había evolucionado para formar los alfabetos. Entonces es importante, bueno, ya os lo comentaba, ¿no?, que no viene del fenicio directamente. Y fijaros, esto es importante, las lenguas semíticas, los fenicios descubren el alfabeto un poco por casualidad. ¿Por qué digo por casualidad? Porque ellos ven una escritura desarrollada a lo largo del Mediterráneo, como vamos a ver, pero su propia lengua no requiere de las vocales. Entonces, ¿qué hacen? Reducen el signario. Entonces lo convierten en un alfabeto. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué se nos dice? Todavía ahora, ¿eh? Muchos autores en la universidad dicen, no, no, los fenicios inventaron el alfabeto, los griegos lo copiaron de los fenicios, los romanos de los griegos, bueno, con paso por los etruscos, se olvidan de los iberos, y entonces nos dicen que venimos de no sé dónde. Bueno, no, esto no puede haber sido así, sencillamente porque si hubiésemos tenido un alfabeto no hubiésemos inventado el signario silábico. No tiene sentido volver a los 35, 38 signos diferentes cuando podíamos escribirlo con un inventario más reducido. Es decir, lo que hace un abecedario es trabajar con fonemas, con sonidos. ¿Entendéis? Esto es la segmentación pequeña del sonido. Entonces no tiene sentido, si he llegado a la segmentación del sonido, volver a hacer signos para cada sílaba. Entonces, estructuralmente es más antiguo, ¿eh?, el ibérico que el fenicio. Bien, aquí os he puesto cosas que no se explican casi nunca. Y es que si vamos a mirar estas cronologías, a ver, ¿qué tenemos antes que el fenicio? Pues, por ejemplo, estas lenguas del Asia Menor, lenguas, escrituras como el frigio, el panfilio, el lidio, el licio, el sidético y el cario, que tienen también alfabetos, que tienen también abecedarios. Y fijaros las escrituras, como hay muchos caracteres que formalmente, es decir, por su forma, se parecen mucho al ibérico. Y también, fijaros, combina signos alfabéticos y silábicos, igual que el ibérico, se escribe de derecha a izquierda, como hemos visto el meridional también se escribe de derecha a izquierda, los caracteres tienen parecido, con el chipriota y el cretense, la lengua parece estar relacionada con el griego arcaico, y hay todo un mundo allí que se conoce poco y que se nos explica menos. ¿Qué más encontramos? Pues el silabario chipriota, aquí sí que ya todos sílabas. Tenemos un carácter diferente para cada sílaba. Fijaros qué pasa, que aumenta muchísimo. Ya nos hemos subido, subimos la cronología, subimos el número de caracteres. Como más arcaica, más signos y más dificultad a la hora de representarlo. ¿Vale? Esta lengua parece relacionada con el griego. Se han encontrado aproximadamente 100 inscripciones. Parece que deriva del minoico. Ahora os voy a poner otra gráfica en lo que explico mejor. Mirad qué escritura más bonita. Esto no está improvisado. Vale, aquí vamos a los minoicos y los micénicos, lo que está conocido habitualmente como lineal A y lineal B. Habéis oído hablar de esto, ¿verdad? El lineal A es la escritura minoica, la lineal B es la escritura micénica. Esta se conoce, es una lengua griega, sin embargo, esta todavía es desconocida, la minoica. Vamos aumentando. Aquí tenemos ya 60 caracteres. En la minoica tenemos de 70 hasta 100. 100 ideogramas. ¿Recordáis lo que os he dicho antes? De que un carácter puede ser algo más que una letra. Puede ser un ideograma. Puede ser un símbolo que está representando una mercancía, un tipo de material. Puede ser un numeral, puede ser un determinante, puede ser un pictograma. No lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Y quien diga que lo sabe, no es cierto, no lo sabemos, certeza no la hay, por eso no se ha descifrado. Por eso es tan importante trabajar con el signario, que es lo que voy a intentar defender aquí. ¿Vale? Vamos subiendo cronologías, aquí ya nos vamos al siglo XV, aquí al XVII. ¿Veis lo que estamos haciendo? Como más antiguo, más signos, y sin embargo la escritura perfectamente desarrollada. Esta escritura se ha descifrado, ¿por qué? Porque sabemos qué lengua es. Esta escritura no está descifrada porque no sabemos qué lengua es. La estructura, fijaros, esto es muy interesante. Aquí sí que tenemos consonante final, aquí no. Por tanto, aquí nos vamos, esta línea cretense nos viene absolutamente relacionada con el ibérico. Tenemos muchas características en común con los cretenses. Pero hay más. Hay más, porque esto que hasta ahora no se admitía de ninguna manera también es escritura. Esto está en los Pirineos y nos vamos a una cronología del 10.000. Se conoce como la escritura de Mas Beatriz y veremos que algunos signos no son familiares. Por lo tanto, empezamos a cuestionarnos hasta qué punto. Todo esto que nos han contado del siglo VIII, que vienen los fenicios, que son los que nos traen el alfabeto, que los griegos son los que nos traen el comercio, y que son los que nos ayudan a desarrollar, porque antes no podíamos, no sabíamos, ¿eh? Éramos como muy primitivos, pues realmente vale la pena que nos empecemos a cuestionar, porque esto lo tenemos aquí, es bastante más antiguo. Y la otra escritura que se está ahora cuestionando y que se está ya por fin aceptando como escritura es la cultura de Vinča, está a lo largo del Danubio, y vemos que allí hay una cultura realmente mucho más antigua de lo que se había aceptado, que después dará lugar a los dacios y a los tracios, ¿eh? Y que parece que también tenían escritura, y que sería bastante más antigua que las del Próximo Oriente. Siempre se nos ha dicho que la escritura más antigua era la mesopotámica, pues no, señor, porque ahí nos vamos al siglo 6 al 3, perdón, al milenio 6, de 6.000 al 3.000 antes de nuestra era. Bastante más antiguo que lo mesopotámico. Bueno, esto es un repasito que hemos hecho para darnos cuenta que realmente no sabemos nada. Aquí he puesto la evolución. Fijaros, el fenicio solamente tiene 22 letras, igual que el alfabeto hebreo. En el Sinaí hay otras escrituras alfabéticas también que tienen 24, ugarit 26, el ibérico por estructura se nos sitúa aquí, entre los silabarios y los alfabetos. Y además encaja por cronología y encaja por la cantidad de caracteres que tenemos. Esto es bastante coherente, lo sugirió Gómez Moreno en los años 20 y después en los años 50, estamos hablando de más de un siglo casi. Sin embargo, en los libros oficiales se sigue repitiendo que el alfabeto lo inventaron los fenicios, que lo trasladaron a los griegos y que los griegos lo pasaron a los romanos, y bueno, se sigue repitiendo lo mismo. Pero pienso que vale la pena que hayamos hecho este repasito, pues porque realmente es bastante de sentido común. ¿Vale? Bien. La decodificación ya se ha mencionado esta mañana, pero vamos a situar las fechas. Gómez Moreno en los años 20, es decir, estamos hablando de hace muchos, muchos años ya, un siglo, localizó las vocales. Las vocales, como he dicho, toda la escritura ibérica se caracteriza por las vocales, tiene una fuerte presencia vocálica. Claro, esto puede parecer muy normal, porque nosotros también hablamos una lengua de núcleo vocálico, pero para los árabes no tiene nada de normal, los árabes no necesitan las vocales. Nosotros nos creemos que es lo normal porque es nuestra norma, pero no es lo normal. Bueno, en segundo lugar, localizó las consonantes continuas. ¿Qué quiere decir continuas? Son aquellas sonantes que yo puedo pronunciar sin ayuda de una vocal. Sin embargo, es mucho más difícil que pueda pronunciar. ¿Entendéis? Estas letras que requieren un apoyo vocálico se conocen como oclusivas. Vale, entonces él que se dio cuenta, primero localizó los vocales, después pudo localizar algunas consonantes, ¿eh? Y después le quedaban signos que no sabía lo que eran. Pero había demasiados, es decir, le sobraban signos. Y había como demasiados para pensar que eran variables. Entonces, la primera que identificó, y fue a través de una moneda, fue el signo para K, en la palabra cascada, porque tiene dos veces el K. Después localizó el Q, ¿vale? El duriaso, o el duro. Y después el que, en quese, que es el antiguo Tarragona, ¿vale? Después, más o menos, dedujo a las demás. Pero él jamás dijo que hubiese hecho una transliteración, es decir, él nunca dijo que había descifrado. Dijo que había hecho un desciframiento aproximado. Y esto es importante, porque aquí se da como si fuera la Biblia y no lo es. Él nunca lo dijo así. ¿Vale? Aquí tenéis el estudio de Gómez Moreno, que también os lo he puesto en los apuntes, por lo tanto no hace falta que ahora que copiéis nada. Y aquí la interpretación de varios investigadores cuando empezaron a tener, algunas son diferentes, la interpretación del carácter con su equivalencia fonética. Aquí tenéis el de Pellón, Utterman, Javier Velaza. ¿Eh? Y esto, bueno, esto es para el nororiental y aquí para el meridional o sudoriental. Vamos a ver. El nombre de Utterman se ha mencionado hoy ya varias veces. ¿Quién fue este señor? Fue un lingüista alemán. ¿Por qué es tan importante conocer a Untermann, porque hizo algo básico. Fue que todas estas epigrafías, todas estas inscripciones, todos estos textos que estaban esparcidos, los recopiló en lo que se conoce como Monumenta Linguarum Hispanicarum. Dividió las inscripciones por zonas. Fijaros dónde se han encontrado la mayoría de inscripciones. El mapa es escandalosamente significativo. Es la cultura ibérica habitual, entendida, encima de un sustrato, que es la cultura de los países catalanes, o valencianos, si no sé cómo queráis. Pero veis que corresponde, fijaros, empieza en Francia, el Pirineo no es frontera de nada, y se esparce por toda esta área costera. En el resto, ¿qué pasa? Que es lo que hemos comentado antes, se conoce muy poca escritura, hay unas 200 inscripciones en celtibérico, suficientes para saber que eran lenguas distintas, como ahora veremos, pero la mayoría se han encontrado ya escritas en latín. Bueno, entonces él hizo dos cosas. Primero, cogió todas las inscripciones, las catalogó, adjudicó un número, primero una letra por cada zona, segundo un número para cada yacimiento y una numeración del 1 al 999 para cada hallazgo de cada yacimiento. De esta manera, cuando hablamos de un plomo, podemos citar su referencia y todo el mundo sabe de qué plomo estamos hablando. Hasta antes no había sistema que regulara todo esto. Por tanto, el trabajo de Untermann es incuestionable por la importancia del legado que ha dejado. La segunda cosa que hizo fue coger todos los caracteres que encontraba en las inscripciones y hacer estas tablas de equivalencias y sonidos. Ahí sí que vamos a cuestionarlas. Ahora os explicaré por qué las vamos a cuestionar. Porque él se basó en Gómez Moreno y dividió... Bueno, lo que hizo fue lo siguiente. Todo esto aceptamos que son variables de A, entonces cuando lo encontramos así, que parece una banderola, le vamos a llamar A1, cuando es triangular le llamaremos A2, cuando es redondeada, que parece una P mayúscula, será la A3, cuando es una D, será una A4, ¿entendéis? Entonces, los investigadores actuales, ¿qué hacen? Transliteran todo, que también os lo enseñaré, al alfabeto latino, y cuando se ponen a discutir, de estas conversaciones tan largas en las que pueden estar discutiendo, hola, pues para ponerse de acuerdo, no, es que es una A1, no, es que es una A4, pero fijaros qué está pasando. Una A4, por ejemplo, se puede confundir, se parece mucho o a las R, a ver, aquí, ¿veis? Puede ser, si uno se escribe de derecha a izquierda, pueden confundirse. Esta, que sería una I muy abierta, puede confundirse con una N. Bueno, a ver, ¿dónde está la I? N, aquí. Ahora os pondré algunos casos concretos, os voy a ir enseñando por qué realmente es tan difícil interpretar el ibérico y por qué es tan importante que estudiamos con la escritura originaria. De todos modos, hoy en día se sigue utilizando las referencias de Untermann para todo. Por lo tanto, os he puesto esta fotocopia en el dossier, porque lógicamente el Monumenta Linguarum Hispanicarum son unos libratos enormes que es muy difícil conseguirlos, antes las bibliotecas y las universidades, entonces la facilidad es que lo tenéis ahora en el cuaderno, y cuando queráis ver una escritura, en qué característica, pues que sepáis que se ha codificado, que se equivale a la N1 o equivale a la K5 o lo que sea. Bueno, por lo visto, empezamos a ver dónde está la complejidad. Fijaros, aquí he puesto el signario meridional y el cartésico y aquí el oriental. Fijaros, ¿qué pasa? Tenemos cantidad de posibilidades para representar la A, cantidad de posibilidades para representar la E. Lo mismo con la I, lo mismo con la O, lo mismo con todo, ¿vale? Pero además, esto se complica cuando a veces un investigador puede interpretar un grafo de una determinada manera. ¿Por qué? Porque le parece que, como ha encontrado otras palabras que son igual, pues que tiene que ser así. Y no tiene por qué ser así. Voy a poner ejemplos. Vale, bueno, antes de los ejemplos, viene el sistema dual. El sistema dual. El primero que se dio cuenta de que había textos en los que estas... Espera, voy a volver a poner. Fijaros, aquí tenemos signos que a veces tienen un trazo de más o de menos, ¿veis? Aquí tiene 3, aquí tiene 4, aquí este está cruzado, este aquí tiene un solo trazo y aquí tiene otro, aquí no tiene más que dos y aquí tiene tres, aquí ves, parece una Z y aquí hablo que está cruzada. Bueno, aquí tiene solamente un trazo horizontal, dos, voy a decir incluso tres. Vale. Entonces, Juan Manuel de Motes fue el primero, en el año 68, que se dio cuenta de que poner un trazo de más o de menos no era un capricho. No es que no supiera escribir, porque en un mismo texto podía aparecer escrito de las dos maneras. Entonces, él fue el primero que sugirió que podía tratarse de una diferenciación fonética, es decir, que la persona que estaba escribiendo quería diferenciar el sonido. ¿Vale? Fue Javier de Hoz, hay que reconocerle, fue el que estableció que este trazo podía ser la diferencia entre oclusiva sorda y sonora, para hablar claro. ¿Sabéis lo que es una oclusiva? No. Bueno, no importa. Las consonantes B, T y B, bodega. Perdón, me lo aprendí así como cuando iba al colegio. Bodega y petaca son las consonantes oclusivas, las que, por ejemplo, petaca son las sordas y bodega son las sonoras, es decir, B, D y G. ¿Y cómo podéis saber que son sordas o sonoras? Pues muy fácil, poniendo el dedo aquí. Si yo digo K, no se mueve nada. Si digo ga, hay una vibración. Ga, ¿vale? Esto es una consonante sonora. ¿Vale? Un poquito, para entender la diferencia. Bueno, pues él fue el, estableció este criterio, que después lo han apoyado muchísimos, Mariner, Quintanilla, Correa, Rodríguez Ramos, etc. Fue Joan Ferrer en el 2004, en el Congreso de Palio Hispánicas, quien lo sistematizó. Entonces, no fue Joan Ferrer quien inventó, porque no inventó nada, ni quien lo descubrió. Es decir, esto es bastante más antiguo. Lo que sí fue importante es que Joan Ferrer lo sistematizó y se dio cuenta que cantidad de inscripciones que estaban interpretadas de una manera estaban mal. ¿Vale? Es decir, el sonido bo se cambió por ta. Ta o da. ¿Vale? De esta manera parecía que el sistema era mucho más coherente. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando con transliteraciones, es decir, si cogemos el signario ibérico y en vez de trabajar con los signos ibéricos, los transliteramos al alfabeto latino y no tenemos seguridad de a qué equivale en cada signo, si partimos de un principio equivocado podemos llegar a cualquier parte. Pero lógicamente no va a tener sentido lo que hagamos. Y de hecho pienso que esto es uno de los motivos por lo que el ibérico sigue siendo cifra. Bueno, este es el sistema de Ferrer, que también os lo he puesto en los apuntes. ¿Eh? Él fue el primero que estableció la diferencia entre las consonantes oclusivas, sordas y sonoras. ¿Eh? Veis que las sordas y las sonoras tienen un trazo de diferencia. Aquí os he puesto un bronce muy bonito, ya que estamos en Zaragoza, pues para honorar también uno de los hallazgos importantes de aquí. Fijaros que aquí vemos un signo T, ¿vale?, con una sola raya, y aquí lo vemos con dos. ¿Qué nos está diciendo? Que aquí también se diferenciaban los sonidos. Por lo tanto, es importante que veamos cómo está escrito, porque la persona que escribió esto diferenció este sonido de esto, y lo ha hecho la misma persona. ¿Lo ves? Aquí se ve muy claro. También se ve clarísimo que utilizaban interpunción para separar unidades. Vale. Entonces, ¿qué sabemos de la lengua ibérica? Se acepta generalmente que tenían cinco vocales, A, E, I, O, U. ¿Os suena de algo? Son las del castellano, ¿no? Son las del euskera. Bien. Se acepta que tenían cinco vocales, pero ya os lo pongo en el manual, que es probable que hubiera más. Fijaros aquí. Aquí tenemos básicamente la forma básica de la A, de la E, de la I, de la O y de la U. Pero fijaros esta inscripción. Lo que sería la O, están escritas dos seguidas, una con tres rayas, otra con dos. Bueno, eso sería una T, eso sería un CO. Pero fijaros, quien ha hecho esto tenía una clarísima intención de diferenciar los signos. Entonces, esto no se puede ignorar. ¿Entendéis? Nadie todavía ha trabajado con el signario originario. Siempre se trabaja con la transliteración. Entonces, todo esto dejamos de verlo. ¿vale? Podrían ser más vocales, sí. ¿Por qué? Porque encima de esta lengua ibérica surge una lengua que se llama catalán, que tiene 8 vocales. Tenemos vocales abiertas, cerradas, y tenemos vocales neutras. Aunque a algunos les dé mucha rabia, pero es así. Es algo que la lengua es la que es, ¿vale? Y curiosamente estas vocales abiertas y cerradas siempre se mueven en la E y en la O. Y curiosamente el griego también tiene vocales largas, la eta y la omega, que son la E y la O, que son largas y cortas. Es decir, esto se da en más de un idioma, en más de una lengua, esta diferenciación vocálica, ¿vale? Pero sí que es muy interesante que la distribución vocálica, y esto es un dato que tenéis en los apuntes, en castellano la frecuencia de vocales es A, E, I, O, U, por esto se dicen en este orden, la más presente es la A, seguida de la E, de la I, de la O y de la U. En euskera cambia un poquito, porque la U y la O cambian de orden, hay más U que O. En catalán también cambia un poquito, porque hay más E que A. Pero es una diferencia tampoco tan importante, es decir, siempre tenemos más vocales palatales que las vocales velares, que son la O y la O. Entonces, se ha mantenido mucho, esto es muy importante lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque realmente tenemos una herencia en la que nos parecemos mucho. Vamos a las consonantes. Estas consonantes oclusivas, ¿eh? Es decir, aquí las tenéis puestas, las bilabiales. ¿Por qué? Porque para pronunciarlas necesitamos los labios. T, P. Las dentales, necesitamos los dientes. T, D. Las velares, necesitamos el velo del paladar. K, G. ¿Vale? Bueno, pues en la escritura ibérica, estos sonidos los representan siempre con la sílaba. Es una escritura silábica. Va, B, Bi, Bo, Bu. Ta, te, ti, to, tu. Da, de, ti, do, du. Ka, ke, ki, ko, ku. Ga, ge, gi, go, gu. ¿Vale? Esto es lo normalmente aceptado. Pero ya me adelanto un poquito. Nos faltan sonidos. Ya explicaré por qué digo esto. Nos faltan sonidos. ¿Vale? Nos faltan los sonidos explicativos y africanos que encontramos en las lenguas peninsulares. Los encontramos en euskera, los encontramos en el catalán, y son los sonidos que además no existían en latín. Por lo tanto, son los que perviven del sustrato. Vale. Además de las oclusivas, hemos dicho que hay unas consonantes que se pueden pronunciar solas, por eso se llaman sonantes, porque estas suenan. Esto es importante. He hecho varios estudios de análisis estadístico, puramente para ver la frecuencia absoluta de estos sonidos en el mundo. Es muy interesante ver los porcentajes, porque esto nos ayudará a ver que hay caracteres que están mal interpretados, ¿eh? Vamos a ver. Las oclusivas, como os he mostrado aquí, son el 50% de todos los caracteres ibéricos, son silábicos y representan sonidos oclusivos, es decir, que se hacen cerrando la boca y obstruyendo el sonido, bien con los dientes, bien con los labios o bien con el velo palatal. ¿Entendéis? El 50%. Del resto, la siguiente son las vibrantes, las R's. Las R's son el 20%. Importantísimo, hay dos R's. La simple y la doble, como ahora, cara, carro. Vale. ¿Esto por qué digo que es importantísimo? Porque en latín esto no existía. También es otra cosa que nos hacen en la gramática histórica nos explican evoluciones complicadísimas, pero es que las encontramos aquí, el ibérico tiene esto, entonces no necesitamos esta explicación teórica tan compleja. Pero es que lo mismo sucede con las sibilantes. Fijaros que es el grupo siguiente, más frecuente, las sibilantes, la S, ¿eh? Llega hasta un 13%, y siempre, siempre, siempre, en todas las cronologías y territorios hay dos S, la sorda y la sonora. ¿Vale? En catalán esto es escandaloso, porque las S es lo más difícil que tenemos, porque podemos escribir la S simple, S doble, CCIA, una Z, bueno, tenemos una complejidad importante. Pero es en castellano también, normalmente se representan como S y Z. ¿Eh? En latín no existía esta diferenciación, en ibérico sí. Seguimos. las nasales y las laterales van parejas, entre el 6 y el 7%, las L's y las L's, ¿vale? Probablemente muchas de las consonantes que hacia ahora se interpretan como nasales no lo son. Ahora os explicaré por qué. Yo voy introduciendo temas, ¿eh? No os asustéis, porque cada vez voy añadiendo un poquito más de complejidad, pero sí es importante que os deis cuenta por qué estoy cuestionando el sistema actual y por qué no se está llegando a conclusiones, ¿eh? Porque hay cosas que se están haciendo mal. Entonces, hay pocas laterales y nasales en comparación con las vibrantes aplicativas. Fijaros que todavía hoy utilizamos muchas R's, muchas S's, cuando se juegan estos juegos de sopa de letras o estos que hacen para... Bueno, no, yo no los veo, pero por la televisión hay juegos de estos, ¿no?, que hay que completar. Pues, ¿qué letras pide la gente? Siempre las más frecuentes, ¿eh?, para descifrar el mensaje cifrado. Bueno, pues sigue siendo los mismos porcentajes muy parecidos. Aquí tenéis las equivalencias de nivel. Muy buena pregunta. Vale, cuando se estudia en la Universidad Gramática Histórica, siempre te dicen que el 70% del cambio lingüístico la produce la yot. Claro, que le ponen la palabra yot, parece algo extranjero, ¿no? Yot. Yot es I. Es una vocal palatal. ¿Por qué palatal? Porque la I empuja el aire hacia el paladar. ¿Vale? A, no, es una vocal abierta. U, ¿veis que no? La I, ¿eh?, empuja con la lengua. Bien. La I es la responsable del 70% del cambio lingüístico. Y es la que produce todos esos sonidos que dicen que aparecen en el ciclo 6, ciclo 7, que aparecen de golpe, ¿no? Que la gente empezó a palatalizar, que la gente empezó a aproximar las consonantes. Bueno, pues está en el ibérico. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la L? Fíjate que estoy haciendo. Es una L con una I. ¿Qué es la ñ? Una N con una I. Estoy palatalizando. ¿Te das cuenta? Esto es importante porque nos está mostrando cómo se mueve la lengua en la boca de una lengua. Y nos está enseñando algo importantísimo. El ibérico tiene el sonido muy anterior. ¿Eh? Todo se está formando aquí. Todo adelante. No tenemos sonidos como la de ja. No, al menos no se han encontrado hasta ahora. ¿Vale? Entonces, ¿yo por qué la pongo aquí? Fíjate que la he puesto. Porque hay dos laterales. Una es la L, la otra, ¿cuál es? Hay dos o tres nasales. Nasales son la ¿veis que resuena en la nariz cuando las pronunciamos? Normalmente se dice que es M, pero ¿y la otra? Podría ser una ñ, porque a ver de dónde sale la ñ, que es típica de aquí y que no la encontramos tampoco en latín. Entonces, está todo por hacer, ¿os dais cuenta? Yo insisto bastante en esto, ¿eh? Ahora os voy a poner casos concretos, ¿vale? También vamos a mencionar lo que no hay, porque muchas veces lo que no hay es importante. Aunque aquí tenemos un compañero. Bien, yo estoy haciendo un esfuerzo para ser ahora generalista. ¿Me explico? Por eso estamos aquí 4 días, porque todo esto lo vamos a debatir. Pero sí estoy haciendo un resumen intentando ser objetiva. Y eso quiere decir que a veces no muestre mi disconformidad con algunos temas, pero cuando estoy disconforme lo digo. ¿Vale? Entonces, aceptado y consensuado de forma generalista es que el ibérico no tiene ni F ni P y muy pocas L's. Pienso que esto en la zona de escritura celtibérica cambia, ¿eh?, pero en general parece ser bastante así. Tampoco encontramos vibrantes, la R en posición inicial de palabra. Esto os suena, ¿verdad? Sí. Porque nos queda pasar también. No existe la aspiración ni los sonidos uvulares o glóticos, es decir, no tenemos estos sonidos que tenemos árabes, ¿eh?, en la sino todo el sonido está muy anterior. Y no existe estas combinaciones consonánticas, como decíamos, que sí encontramos en el tartésico y que sí encontramos en el celtibérico. En general. Después lo debatiremos. Bueno, cambiamos. Hasta ahora os he enseñado una visión muy simple, lógicamente, porque no podemos ahora tampoco complicarnos demasiado, pero ahora os voy a explicar por qué pienso que las cosas se están haciendo mal. esta es la metodología que yo propongo. Propongo trabajar el texto en su contexto. ¿Por qué? Porque un texto lo tenemos que ver ahí donde se ha encontrado. Es decir, no puede poner lo mismo un texto que esté en un contexto funerario que el que esté en un telar de una mujer que está tejiendo, que el texto que aparece en un graffiti, que el que aparece en una moneda. Entonces tenemos que tener en cuenta el contexto, el material también, el que se ha hecho, etc. Tenemos que trabajar con el signario originario. Ahora os pondré casos concretos de por qué es tan importante trabajar con el signario. Cuando empezamos a estudiar una lengua, sea la que sea, sea el chino, sea el árabe, lo primero que hacemos es estudiar el abecedario, el alfabeto, los signos. Entonces, ¿por qué en ibérico no se hace esto? Todo se está transliterando al alfabeto latino. Bueno, ¿para qué quería yo hacer esto de esta manera, trabajar el signario originario? Pues para crear un corpus, es decir, tener todos los textos y que la gente supiera lo que hay. ¿Cuántos de vosotros han visto textos originarios en ibérico? Pero hay poquísimos originales, no fotocopias en los libros. No están, es lo que comentábamos antes, es muy difícil acceder a los textos ibéricos. No están, porque no. Bueno, no sé por qué, ya vamos a ir hablando de esto. Entonces, ¿yo por qué quería crear un corpus? Pues porque es lógico, es lo mismo que se ha hecho con todas las lenguas del mundo, estamos en la época de la informática. ¿Para qué tenemos que ir con fichitas manuales buscando cuando tenemos un ordenador que le das al intro, plaf, y en décimas de segundo te busca en todo el corpus, en todo el fichero que hayas creado? Tenemos que utilizar las ventajas de la tecnología. No podemos estar con la edad de piedra. Entonces, bueno, yo cuando entré en este mundo me quedé alucinada al ver cómo estaban estudiando los investigadores. Primero cogen un texto, lo transliteran, obviando todas estas diferencias y todas estas dudas que os he expresado y que vamos a ver ahora en más detalle. Lo transliteraban, se olvidaban de dónde había aparecido, solo iban a buscar cognados. Cognados quiere decir palabras iguales para decir, esta palabra viene de aquí. Pues no, si no tenemos que buscar palabras. Porque las palabras cambian y se traspasan de una lengua a otra con mucha facilidad. Ahora tenemos lo que se conocen como la Real Academia de la Lengua, cada país tiene la suya, que establece qué palabras son correctas o no, y busca equivalentes en castellano, por ejemplo, de toda la terminología para informática. Pero hasta hace 4 días todos decíamos intro, mouse, hablábamos en inglés, las palabras y la terminología en inglés, y todo lo que es las nuevas tecnologías. Después nos las han regularizado, ¿eh? Porque cuando se habla de cocina tenemos vocabulario en francés y cuando se habla de moda tenemos vocabulario en italiano. Entonces las palabras viajan y se traspasan fácilmente. Lo que no se traspasa son las estructuras sintácticas. ¿Por qué? Porque es la base del pensamiento. ¿Entendéis? La lengua no solo sirve para hablar, sirve para pensar. Entonces, se hicieron experimentos bastante salvajes a finales del siglo XIX-XX, donde se aislaba niños para ver si aprendían de forma espontánea la lengua universal, esta que hablábamos todos antes de Babel, y qué problema tuvieron, que no se desarrollaron psicológicamente, fueron niños con problemas y deficiencias importantísimas. Y sin el lenguaje no podemos madurar, ni intelectualmente ni emocionalmente. Por tanto, la lengua es mucho más un modo de comunicarse. Y están mezclados todos los niveles cognitivos, están mezclados con los fonéticos, y la gramática es un invento que se ha hecho después sobre esto. La gramática, de hecho, solo está describiendo algo que todos hacemos perfectamente sin necesidad de ir a la escuela, aunque se enfaden algunos, ¿entendéis? Todos aprendemos a hablar en los brazos de nuestra madre, y todos conjugamos los verbos, y todos respetamos las concordancias gramaticales, y no hace falta saber si es un complemento para declinarlo de modo correcto. ¿Entendéis? Es después que se ha teorizado para describir lo que hacemos. Pero la lengua es perfecta de por sí misma. ¿Por qué? Porque la usamos para pensar, para explicarnos a nosotros mismos. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué quería hacer? Pensé, bueno, si tal como se han hecho las cosas hasta ahora no se ha descifrado, es que algo se hace mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Trabajaremos con el signario sin cuestionarlo, es decir, reproduciendo de modo más fiel posible tal cual está escrito en las inscripciones originarias. Entonces, ponemos todo esto en una base de datos y lo analizamos con programas informáticos, a ver qué pasa. Y esto es lo que os voy a enseñar a continuación. ¿Vale? Es decir, el primer error. Vamos a ver ahora los puntos, también los tenéis muy resumidos en el temario. El ibérico y el latín no son lenguas de la misma familia lingüística. Esto lo sabemos. Por lo tanto, trasladar el signario ibérico al alfabeto latino es lo mismo que si yo cogiera el árabe y lo transliterara al alfabeto latino. ¿Qué pasaría con todas las consonantes fortis lenis que tienen árabe? Nosotros no las tenemos. Por lo tanto, automáticamente yo estaría reduciendo un inventario de sonidos que no sería 100. Es más, la diferencia es, tiene valor fonemático. ¿Qué significa eso? Vosotros sabéis en euskera, perdonadme si lo pronuncio mal, la diferencia que hay entre su y su. Pronunciando vosotros. Vale. ¿Entendéis? Eso significa que tiene valor fonemático distinto. En catalán no es lo mismo casa que casa. Ahí es donde vamos. Es decir, cuando un sonido distinto da un significado distinto, tiene valor fonemático. Entonces no podemos obviar estas diferencias. Si cogemos una escritura y la transliteramos al latín que no tiene estas consonantes, por la, a fuerza nos estamos, estamos perdiendo información que puede ser muy importante. ¿Vale? Ahí. Otra cosa importante es que, ¿habéis visto el cuadro en que ponía todas las formas en que se expresa una A, una E? Cuando se hace esta transliteración no se tiene en cuenta las cronologías y los territorios. Entonces, no siempre coincide la forma en que se escribe la B, en, por ejemplo, aquí en Cetiberia, suele expresarse como una forma parecida a una V, a veces tiene forma de pez, a veces tiene otra forma, ahora también lo volveremos a ver. Por lo tanto, es importante ver el contexto para ver cómo está escrito. Eso también os lo voy a enseñar ahora con una gráfica, y es que el latín tenía solamente 13 o 14 consonantes. Imaginaros que el castellano tiene 19, el catalán 22, 23... ¿Qué pasa con estas 7 que nos faltan? ¿Vale? Importantísimo también, la oposición en consonantes en el latín es de duración y para nosotros es de timbre. Os lo explico. El latín tenía mucha consonante doble, es decir, alargaban las consonantes y también tenía valor fonemático, es decir, no era la misma palabra con una D que con dos. ¿Vale? Nosotros no hacemos esto, nosotros hacemos la oposición por timbre. Las abrimos o las cerramos. Por lo tanto, no hay parecido. Es una lengua que no estructura el sonido como nosotros. También es muy importante tener en cuenta que el latín es una lengua de ritmo binario. Todas las palabras en latín son llanas. Nosotros no. Nosotros tenemos las palabras agudas, llanas o esdrújulas. Es más, el acento siempre nos está marcando la importancia gramática. Bueno, lo explico de otra manera. El verbo cantar. Yo canté. ¿Dónde se me va el acento? Al final. ¿Por qué? Porque eso que me está indicando que es un pasado. ¿Vale? Yo cantaba. Yo cantaría. Fijaros que el acento siempre me está indicando la parte que es importante que yo distinga fonéticamente, la información gramatical. ¿Vale? Porque si no, no sabría que me están diciendo si es algo pasado, presente o futuro. Lo mismo sucede al componer palabras. ¿Eh? Yo puedo tener. A ver. Me salen todos los ejemplos en catalán ahora. A ver, hierro, la fuerza fonética está en la E, hierro, pero en el momento que me voy a la herrería, se me va el acento al día. Herrero, hero, que es el oficio, el que trabaja con el hierro, la herrería es el espacio donde se trabaja el hierro. ¿Dónde se va la importancia? ¿Dónde se va la fuerza de del acento? En la palabra que me está marcando la diferencia. Por eso somos tan eficaces hablando. Es un truco para entenderlo, ¿vale? Bueno, seguimos. Esto es lo que se hace ahora para estudiar el ibérico. Este es un trabajo publicado este año 2015. Se sigue haciendo esto. ¿Entendéis lo que digo por transliteración? Aquí no vemos en ningún solo momento la escritura ibérica. Como si no existiera. Esto es un trabajo de Eloy Moncuní, publicado en el 2015, en el que compara, ya veis por dónde nos movemos. Una lectura hecha por Gómez Moreno en el 49, otra hecha por Almagro en el 52, otra hecha por Maluquer en el 68 y otra hecha por Uterman en el 90, y ella hace una nueva propuesta en el 2015. Imaginaros cómo nos podemos perder. Primero, no vemos los caracteres ibéricos por ningún lado, no existen, cada uno translitera como cree y evidentemente no se ponen de acuerdo. Entonces, para mí esto es un criterio equivocado. No se puede estudiar una lengua sin conocer su escritura. No se puede ignorar cómo está escrito esto. ¿Vale? Y ahora vamos a ver por qué. Fijaros, empezamos por las diferentes formas. A mí esto me llama mucho la atención. A ver qué os parece a vosotros. He puesto el signario, los caracteres que utilizan en Empúries, Ullastret, dos zonas cercanas en Cataluña, y aquí Llíria y Valencia, dos zonas en Valencia. Fijaros qué curioso. En la zona de Empúries utilizan esta que parece una banderola, que coincide más con Sagunto. En Ullastret utilizan la forma redondeada, que coincide con la de Llíria. Y esto pasa con la mayoría de signos. Es decir, por ejemplo, la L, fijaros que aquí parece pues una U invertida, la encontramos también en Sagunto. Y en cambio, Ullastret y Llíria utilizan esta L que está partida. A mí esto me llamó enormemente la atención, porque parecería lógico que las zonas catalanas usaran un tipo y las zonas valencianas otro. Pues no, no. El parecido se produce entre Llíria y Ullastret y entre Empúries y Sagunto. Bueno, aquí lo dejamos, ¿sabes? ¿Vale? Tenemos temas para debatir. Pero ¿y estas tribus no tenían nada que ver con las regiones actuales? No estoy hablando de geografía. Claro. Hay una distancia importante entre... Hay una proximidad importante entre Empúries y Ullastret y hay una proximidad entre Llíria y Sagunto. Para empezar hay un Ebro por en medio, que separa las zonas, y sin embargo el parecido es mayor entre dos áreas que están separadas. Bueno, yo solamente constato. ¿Bien? Bueno, aquí también es importante ver la cantidad de signos para los que todavía no se conoce la equivalencia. Esta es otra. En Llíria es uno de los... hay tanta escritura en la zona de Llíria, es increíble, que hay cantidad de signos que todavía no sabemos qué equivalencia tiene. Ahora os voy a poner ejemplos concretos. Mirad aquí. A ver. Fijaros. La A hemos dicho que puede representar de todas estas maneras. Entonces, cuando la encontramos escrita hacia la derecha y hacia la izquierda, es la misma. Porque fijaros qué pasa. La B es como... se parece mucho pero queda abierta. ¿Lo veis? Pero algunas veces, por trazo o destreza, puede quedar un poco más cerrada. Es decir, que a veces podemos estar confundiendo la B con la A. Y cuidado, y con la R, porque fijar la R muchas veces es al revés que la A. Aunque muchas veces la R también se representa así como un chupacho. Esto lo has repetido dos veces. Claro, es que esto, si no tenemos el original, es que... Por eso, ¿entiendes por qué estoy insistiendo tanto? Todo el rato estoy repitiendo lo mismo. Hay que trabajar con los textos originarios. Las A de los médicos. Cuando yo escribo una A, es que la risa, porque parece una K. Entonces, hay que trabajar con los textos originarios, sí o sí. Porque si la interpretación del investigador o el arqueólogo que publica el hallazgo de la escritura, porque siempre las publicaciones la hacen primero los arqueólogos, que son los que descubren las piezas y las catalogan, entonces después vienen los lingüistas y las discuten. Claro, si el calco está mal hecho o lo ha interpretado mal, todo lo que se haga a partir de ahí va a estar mal. O el escriba lo ha hecho mal parecido. Bueno, vamos a ver ejemplos, porque a veces la escritura es tan bonita que yo creo que el escriba sabía bastante bien. Cuando diferencia clarísimamente un carácter con trazo más o menos, el hombre sabe, o la mujer sabe lo que está haciendo. Otra cosa es que nosotros obviemos estas diferencias gráficas y los transliteren o se estén transliterando. Bueno, este ejemplo, mira, pongo más, la I a veces está muy abierta y puede a veces confundirse con la K, según como esté, porque este trazo a veces se cruce hacia abajo. La U a veces también está tan abierta que se confunde con el tú, ¿vale? La R a veces se confunde con el Q. La S se puede confundir con el ki, que parece una Z. La N también con la O, según como esté trazada. ¿Os dais cuenta decir, ¿quién determina si realmente es una N o no? Oh, pues como hay parecidos, porque he encontrado esta palabra en otro texto, pues debe poner esto. Y todo el mundo se está peleando intentando traducir, porque esto es lo más gracioso. Todo el mundo traduce cuando todavía no hay certeza de sinario y sus equivalencias, y menos de la estructura sintáctica, porque una lengua tiene estructura sintáctica, aunque no la conozcamos o aunque nadie la haya descrito. Es lógico, todo el mundo, como he dicho antes, todas las culturas del mundo, absolutamente todas, tienen verbos, y todas las culturas del mundo respetan las concordancias, aunque no vayan a la escuela, no necesitan ir a la escuela para hablar correctamente. Es más, en el siglo XIX se hablaba mucho mejor que en el siglo XX. Fijaros, entonces, ¿hay equivalencia con un trazo de más o de menos o no? Un signo, así como lo hemos encontrado en más de un texto, ¿es una E puesta del revés, es una L diferenciada o es una K que ha quedado torcida? ¿Quién lo sabe? Entonces, por ejemplo, hay textos en los que Ferré interpreta este carácter como una L, una variante de L. Sin embargo, en otros parece podría haber sido una E volteada. Todos estos signos dicen que equivalen a la B. ¿Estamos seguros? No, no estamos seguros. Hay consenso entre los especialistas, pero ya habéis visto que los especialistas trabajan con transliteraciones. La mayoría de veces ni conocen el signario original. Aquí os pongo ejemplos concretos. Por ejemplo, este es un plomo de Yatoba, es uno de los más largos. Fijaros la dificultad. ¿Este signo cuál es? ¿Es una I abierta? ¿O es una Ki? ¿Eh? Es evidente que lo ha hecho la misma persona. ¿Eh? Esto se ve muy claro que lo ha hecho una sola persona, porque es una lengua, es como la escritura. Tú reconoces si lo ha escrito una persona o lo ha escrito dos. Pero es un signo que nos cuesta interpretar. Podría ser una Ki o podría ser una I abierta. Entonces, ¿qué pasa? Que si trabajamos con transliteraciones, lo ponemos como Ki, podemos estarnos equivocando. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Pues trabajar con el signario original. Carmen, ¿no utilizas el contexto? Sí, porque evidentemente. Una que... I detrás de una. Sí, sí, sí. De una sí. Consonante. Pero precisamente, estaba comentando antes que muchas veces los especialistas no ven el contexto. Se trabaja directamente con la transliteración porque no están los cognados utilizando el alfabeto latín. No puede ser que la escriba se equivocara, porque ya Toba se escribe con V. Si lo ha transcrito con B, eso mismo puede pasar en el ibérico. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero eso es que... de las B y las V es tan discutible porque la ortografía la inventaron después de la lengua. Ya, ¿eh? Pero uno puede escribir de una manera y otro de otra. Bueno. Sí, pues yo no te digo que no, pero que el tema de la ortografía es tan reciente que muchas veces nos aleja de la etimología, y lo sabemos todos, porque todos los imperfectos en castellano se escriben con B, en catalán con V. ¿Por qué? Yo no lo sé. Vale, aquí os pongo otro ejemplo. Fijaros que antes, os acordáis que la vuelvo a poner aquí. Os he mostrado todas estas formas de escribir la sílaba B. Bueno, aquí tenemos un texto en que aparece como esta especie de cabecita con tres pelos, ¿vale? Pero sí, lo que vemos claro es que, fijaros, aquí tenemos este signo con una raya en medio. Aquí tenemos este signo sin raya y con raya. Aquí tenemos este signo con una sola raya y aquí con raya doble. Entonces, fijaros la transliteración como se ha hecho. Baites bi. Tirs te. Fíjate, te, te, como si fuera el mismo. Que, como si fuera el mismo. Pero es evidente que quien ha escrito esto estaba diferenciándolo. También vemos la R, que a veces está cruzada, el palo del chupachup está cruzado, y a veces no. ¿Entendéis? Aquí tenemos una K con un solo trazo. Y aquí la tenemos con dos. Y sin embargo, la transliteración, en todos casos, lo equipara con un K. Más ejemplos. Bueno, aquí se complica un poquito más, porque fíjate que este signo no sabemos qué valor tiene. No lo sabemos. Después os mostraré el contexto entero de este plomo. ¿Sí? Hay signos que se pueden confundir, la va a veces está inclinada, se puede confundir con una vi y a veces se puede confundir con una a. Aquí veis el ejemplo. La primera se ha interpretado como vi porque está abierta, la segunda se ha interpretado como a. Fijaros en el signo B. Aquí ya no es la cabeza con tres pelos. Aquí se ha hecho este cosa rara. También tiene tres extremos arriba. ¿Por qué os pongo este ejemplo? Imaginamos por un momento qué significa el carácter. Yo pienso que el carácter en su origen era un pictograma, ¿vale? Si estoy representando una espiga, por ejemplo, y sé que el carácter significa una espiga, no va a ser tan importante que le ponga tres trazos o dos. Si esto representa, si hubiese representado como en el anterior, la salida del sol, que yo también lo había pensado, tendría sentido que tuviera tres rayos, ¿no? Como un sol saliendo. Pero claro, cuando se me convierte en esto, ya no puedo pensar en la salida del sol. Porque esto, este signo me recuerda a un recipiente con algo. Un cambio. Pero el problema es que, por ejemplo, los bebés son muy dados por una lengua totalmente cercana, que podemos. Sí, sí, entonces, el bebé tiende mucho a juntar los signos. Sí, aquí pueden también. Ser los signos. No, te lo voy a enseñar, aquí también. Ah. Aquí también. Esta es otra. Ahora okay. Lo veréis también, que también okay. Se juntan los signos. ¿Tiempo luego para debate o cómo lo ves? O... No, tengo que seguir, ¿eh? Porque... ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Dime. No, no, no. Hemos empezado 15 minutos tarde, pero. O si no dejamos el debate a mañana. No, no. Si ya vamos conociendo, o sea que. No, no. Es importante que acabe la explicación un poquito, ¿eh? Voy a ir un poco más rápido. Bueno, ¿por qué hablo de que faltan sonidos? Esta es la tabla de los sonidos del castellano comparados con el latín. El latín tenía muy pocas consonantes, como os he dicho, tenía 13. El castellano tiene 19, el catalán tenemos 23. ¿Qué sonidos nos faltan? Estos que están marcados en rojo. Que los tiene tanto el euskera como el catalán. Hay sonidos dobles, ¿eh? Al tots. En catalán esto sería, por ejemplo, la casa, ¿eh? Casa, casa. Al metge, dotze. ¿Eh? Estos sonidos dobles, que en euskera también están. Y que se han formado aquí y que en ibérico también los tenemos que encontrar porque además hay unas leyes que explican cómo funciona la distribución consonántica de las lenguas y que está muy estudiado en lingüística, a tantas oclusivas corresponden tantas, no sabes, aquellos porcentajes que os he enseñado realmente están estudiados, ¿vale? Sí. Los procesos fonológicos son importantísimos. Son tan importantes que no solamente se producen al hablar nuestra propia lengua, sino que los aplicamos de forma inconsciente al estudiar una lengua extranjera. Por eso, por el acento, sabemos, aunque estudiemos el inglés, de qué país procede una persona. Y vosotros también podéis identificarlo claramente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, el inventario fonético, se cierra a una edad muy temprana cuando aprendemos la lengua materna. ¿Vale? Por lo tanto, son tan poderosos que actúan incluso cuando hablamos otra lengua. Se aplican de modo sistemática, este proceso es inconsciente y sobreviven a situaciones de diglosia, quiere decir, de incorporación de lenguas extranjeras o de lenguas dominantes. ¿Eh? El acento se mantiene. Bueno, otra cosa importante es la cantidad de información gráfica que aparece con la escritura. A ver, aquí esto parece casi un cómic. ¿Veis que cada jinete tiene su diálogo? Y fijaros en esta rosa de los vientos, parece una rosa de los vientos que hay aquí. Bueno, pues se ha encontrado otra idéntica, exactamente con la misma distribución, en el Abic de Tarragón. Esto es un dibujo de Silvo que tenía que haber venido. ¿Dónde está eso? Abic de Tarragón. Tarragón, es un Abic de Tarragón, no lo sé. Pensaba que estaría Silvo aquí y nos lo explicaría. Pero fijaros cómo se repiten, esto parece casi un ejercicio. En lo que se van repitiendo varias veces los mismos signos. Más cosas. Este es el plomo de la Bastida que os he dicho antes. Fijaros lo interesante que es. Os he marcado en color las secuencias que se repiten. Y fijaros en algo importantísimo. Estas están tachadas. Se ha empezado a escribir por abajo. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Vale? Cuando aquí, esta persona, o lo que sea, ha apagado o se ha intercambiado, se tacha. Aquí se vuelve a escribir y todavía tiene algo pendiente. ¿Por qué digo esto? Porque fijaros que cambia el último signo. Aquí tenemos una secuencia con un signo distinto al final. tenemos la misma secuencia, ¿eh? Y aquí tenemos la misma secuencia y cambia el signo del final. ¿Lo veis? Aquí igual. Tenemos la secuencia con un signo distinto al final. Entonces, esto se tiene que tener en cuenta. ¿Por qué han tachado estos nombres? Lógicamente se empezó a escribir por esta cara, después se sigue para la siguiente, aquí no tenemos nada tachado. Pero fijaros que los de arriba hay cosas que no están tachadas. Claro, si cogéis la transliteración, esto no lo pone en ningún sitio que está tachado o no está tachado. Pero creo que es importantísimo, porque esta tachadura es intencionada. Estamos hablando de una época donde muchas transacciones no se hacían con moneda. Entonces, si se intercambiaba cereal y se hacía una vez al año, pues esto se tenía que anotar en algún sitio. Vale. Esto me parece fascinante. Esto es un estudio publicado por Jean Ferrer en el que demuestra que son abecedarios. La secuencia se repite en distintos materiales, que empieza por Kutu, veis que se repite, y además en estos vemos otra vez la alternancia de signos con tres y dos trazos, tres y dos trazos. Aquí también se lo he mostrado antes. Claro, que hay abecedarios escritos y en situaciones de contexto funerario nos está indicando que el abecedario tiene un significado simbólico religioso. Voy a poner un abecedario en un material funerario porque sí. La escritura realmente es algo bastante más profundo. Lo vemos en muchos sitios. Aquí tenéis otro tipo de abecedario. También veis la correlación de signos con un trazo de más, un trazo de menos. Aquí dobles trazos, aquí simple, ¿veis? Como se repite. Esto se ha encontrado en Yer y este se ha encontrado en Esquilón. Otra vez, empezando por Kutu, la misma secuencia. Y esto en una fusayola de telar, usada por una mujer. Hay escritura en todas partes. Estas son las cuevas de Kogul. Fijaros en un contexto donde hay estas pinturas, donde hay mujeres bailando, ¿eh? Y vemos aquí un hombre en erección, más o menos en erección, ¿eh? Entonces, ¿qué os imagináis que ponen las escrituras? Aunque las escrituras son posteriores, ¿eh? Fijaros, he puesto, es un dibujo, porque esta es la piedra original y cuesta mucho leer, pero fijaros cómo las escrituras han respetado perfectamente los dibujos. Aquí vemos un dibujo de un hombre montado a caballo y este que le ataca con un arco, y aquí que vemos el caballo patas arriba. ¿Ves que está muerto? Vale. Algo pone aquí, pero se ha respetado perfectamente el contexto anterior, y además es una roca donde se hacían ceremonias cultuales. Por lo tanto, es importante el contexto. Y esta es una foto de la placa que hay en el lugar. A mí me da vergüenza. Fijaros, esto es lo que ponen, que es la equivalencia de aquí. Vamos, no se le parece en nada, y además se nos han reducido el texto de forma escandalosa. Y esto es el plafón, ¿eh?, que hay allí en el yacimiento. Seguimos. Bueno, aquí os he puesto unas cuantas muestras que es apasionante. Porque fijaros, encontramos escritura en cerámica, encontramos este anillo que es el que tenéis en los materiales, donde veis que es un épido, un caballo con la cabeza vuelta hacia atrás, y donde las patas conformen letras. Esto es una letra. Y aquí están unidas, una D y una S. Y aquí un signo T. Aquí vemos una bola de catapulta y un dado. ¿Qué os imagináis que son estos signos? Son números. Entonces, si cogemos los signos y los transliteramos, nos olvidamos de que pueden representar números. ¿Vale? Aquí tenéis la estela de Sinarcas. Sinarcas que la he puesto porque no sé qué significa, pero el signo repetido parece como un título o algo. ¿Veis que se repiten los signos? Puede ser un acrónimo. Dime. ¿Música? ¿Música? Sí, claro que tiene música. ¿Notas musicales? ¿A escritura musical? Bueno, yo la más antigua que conozco es la Ugarit. Aquí evidentemente tiene música, porque se han encontrado instrumentos por todas partes. Por todas partes. Vale. Ahora aquí voy a pasarlo muy rápido. Bueno, ante este panorama, ¿qué decidí? Pues informatizar todo este tema, por lo tanto lo que hice fue diseñar fuentes, asignarlas a un teclado, hacer una propuesta de codificación, introducir el corpus de textos. Esto voy a ir muy deprisa, es decir, cogí las referencias de Uterman y una por una las dibujé. ¿Vale? Hice una primera criba porque había signos que me parecían excesivamente parecidos, entonces algunos pues no los incluí, porque ya poniendo los que puse ya era complicado. Entonces, ¿veis? Uno por uno los fui dibujando todos. Entonces los asigné y creé una fuente para ordenar. Las asigné al teclado y busqué la codificación que hay detrás en el sistema Unicode. Unicode es el sistema universal para codificación de todos los alfabetos del mundo. Una pregunta. Yo también he hecho mi fuente de ibérica, pero sí. Tiene tantas variantes, sí. Que he tenido que poner una donde está la coma, otra donde está el punto. Es el problema que tuve, sí, sí. Sí, pero ahora te explicaré cómo lo he resuelto. Vale. ¿Vale? Bueno, esta es la asignación de los códigos hexadecimales que hay detrás de cada signo, con la descripción. Y aquí la tabla completa de todos. Entonces es evidente que hay un problema, que hay que asignarlos, y tenemos un teclado con 96 posiciones, combinando todas las opciones mayúsculas minúsculas. Por tanto, necesitamos más posiciones. Entonces, lo primero que hice fue crear un teclado flotante. Esto quedaba muy bonito, ya me servía para escribir. Pero claro, era algo que tenía yo en mi ordenador. Era algo que no era suficientemente práctico. Entonces, lo siguiente que... Bueno, aquí tenéis una muestra de cómo queda, que era muy bonito. Entonces, lo que hice fue insertar la fuente en la carpeta de fuentes de Windows... Y a partir de ahí podías hacer llamada desde insertar carácter. ¿Vale? Esto ya simplificaba mucho. Porque además tiene la ventaja de que en un mismo texto puedes estar escribiendo en escritura normal, en la lengua que quieras, y de golpe insertar los caracteres que haga falta para la descripción que estás escribiendo. Así todo, era bastante coñazo. Entonces lo que hice fue crear un sistema donde podía ordenar los caracteres a mi modo y crear el texto y luego copiar, pegar y pasarlo de un lugar a otro. Y fui buscando maneras más ágiles de utilizarlo. Esto se publicó en este libro que salió en el año 2010 y por tanto fue la primera propuesta, la primera, no había otra anterior, de codificación de señal ibérica. A partir de allí, después de dar unas charlas, me salieron, bueno, salió colaboración de diferentes personas, el más importante David Flores, él me ayudó a crear esta página web que está actualmente en tres idiomas, es ibers.cat. La tenéis aquí, la dirección, en la que se da una introducción breve a la lengua, a las escrituras, las fonologías, la decodificación, y donde podéis encontrar el corpus. Y esto sí que es importantísimo, porque lo que hizo David fue introducir a lo largo de 8 meses, trabajando 2 horas diarias, todos los corpus. Entonces yo me iba por las hemerotecas, buscaba las inscripciones por todas las revistas de los años 60, las escaneaba y las introducía. Y fue un equipo fantástico, pero vamos, entre dos. Esto en un país normal lo hubiese hecho una universidad, una institución, un ministerio, pues aquí no. Aquí lo hemos hecho 2 personas en nuestros ratos libres. Además, hay una pestaña de todos los poblados que hasta ahora se podía localizar por Google, pero que nos castigaron, nos prohibieron que se mostrara porque dice que la gente después vandaliza los yacimientos y que usaban la posición que nosotros dábamos para ir allí a robar. Entonces nos obligaron a quitar la posición por GPS. Pero bueno, sigue estando la marca del lugar, donde están los yacimientos. Y hay de 3 colores, las que están, que se pueden ver desde el Google, las que están y no se pueden ver, y las que tenemos fuentes históricas o literarias, y sabemos la posición aproximada, pero no la exacta. Bueno, un paso importantísimo, que es lo que quiero hoy que conozcáis, fue que cuando yo presenté todo este sistema estaba muy bien, había mucha voluntad, pero era un poco cutrillo, ¿entendéis? Esto de ir trabajando con insertar y tal, era como un poco casero, ¿no? Entonces, Joan Vilaseca es una persona que me escuchó en Tarrasa y él es informático y hizo algo absolutamente genial, que fue hacer un trasvase de todo el corpus de textos nuestro, pero crear un buscador en línea. Esto es lo mejor que existe en este momento para estudiar el ibérico y cuando queráis os lo enseño a funcionar. Aquí tenemos el enlace, podemos ir directamente y os explicaré cómo utilizarlo. ¿Por qué? Porque directamente buscáis la secuencia y te da la referencia de todos los textos de los 4.000 que hay introducidos en todo el inventario de corpus que tenemos y además cuando te sitúas encima con el ratón ves el texto en su propio contexto. Además te dice el soporte, si es un plomo, si es una cerámica. Vamos, es lo mejor que existe en este momento para estudiar el ibérico. Bueno, ¿para qué sirve hacer esto? Para estudiar la lengua. Y aquí fue cuando me empecé a dar cuenta, cuando apliqué ese sistema para analizar los textos, que había caracteres que estaban mal analizados. Y aquí tenéis un ejemplo, este signo que se interpreta como una nasal consonante. Pues no puede serlo. porque cuando empecé a buscarlo estaba entre dos consonantes, esto es una N y una L, otro consonante en medio, eran tres consonantes seguidas. Por tanto, yo empecé a darme cuenta de que había signos que estaban mal interpretados. También se puede buscar los signos, un signo concreto que no conocemos. Este signo, que todavía no se está muy seguro qué significa, lo podía buscar y ver en qué contextos aparecía. Es una R. Ya veremos. Ya veremos. Ahora vuelvo a esto. También podía buscar los elementos repetitivos. Ver, esta secuencia en un mismo texto se me repite tres veces. ¿Eh? Bueno, fijaros esto porque es muy interesante. Este signo, que no está identificado, que después, si cuando queráis, a lo largo de este fin de semana, podemos hacer pruebas reales, ¿eh?, con el buscador. En este texto se repite en posición inicial de palabra, en posición final y entre dos R's. Por lo tanto, algo de vocálico tiene que tener, porque si no sería impronunciable. Esta secuencia, batir o batibí, se repite 16 veces. Eso, perdona, fue un castigo en la escuela, ya que ya les mandaban a escribir. Bueno, no sé exactamente qué significa, pero aquí tenemos otra secuencia que se repite solo en los finales. Esto parece como una rima. Eso es un verso. Solo un verso. ¿Vale? Entonces, todo esto, si lo vemos escrito y vemos que realmente se están repitiendo los finales, tenemos que verlo escrito y lo tenemos que ver así. Bueno, aquí otro ejemplo de que este signo también está mal interpretado. ¿Recordáis las proporciones que os he dicho? Bueno, no importa. Os he dicho que primero el 50% eran oclusivas, que después venían las róticas, después, ¿vale? Las nasales tienen que estar entre un 6 y un 7%. Cuando se interpreta este signo como nasal, se nos dispara la estadística 47. Es imposible, porque se nos va por encima de las R's y por encima de las S's. Y sin embargo, mirad dónde se nos van las R's, se nos van muy lejos. Por tanto, este signo tiene que venir, por lógica y estadística, a este grupo. Pero esa proporción funciona en todas las lenguas. Sí, sí. Yo he cogido los textos más largos de escritura ibérica de todas las cronologías y territorios y les he aplicado un sistema puramente estadístico de control de repetición. Y entonces puedo decir, y ahora os voy a poner los tres ejemplos, que es lo que viene a continuación, que es la misma lengua, porque las proporciones son las mismas. Excepto en este texto, donde se interpreta como no sabe un signo que no puede serlo, porque nos destroza la estadística. Y además es impronunciable. Así es como se estudia. Fijaros. Nos ponen esto, de esta manera, hemos perdido la noción del signario ibérico. Entonces yo que hice, claro, como esto no me sirve, intenté ver las equivalencias con los signos, qué equivalencias estaban dando, pero lo que hice fue introducirlo en el ibérico. Vale, el momento que lo introduzco en el ibérico, hago primero un análisis semiótico. Semiótico quiere decir no es solo de signos. Y hago un cálculo de todas los signos, las veces que se repiten. Esto es estadística. No estoy hablando de lingüística ni de nada más. Es pura estadística. ¿Qué me di cuenta? Que las consonantes, sonantes, como hemos dicho, y las líquidas, todas eran proporcionales, excepto las nasales. Pero esto siempre no puede ser una nasal, porque otra vez nos dispara la estadística. ¿Veis? Se nos sube la nasal a 39 por encima de las otras consonantes que hemos dicho que siempre son mucho más presentes. Pero lo bonito es cuando lo empiezo a analizar en su contexto y otra vez me encuentro con algo que es muy sonoro. Fijaros, ícate, yécate, ócate, yécate. No sé qué quiere decir, pero es evidente que la diferencia no está a la derecha, sino está en la sílaba. Es estrúcula la pronunciación. ¿Por qué sé que es estrúcula? Porque, como os he dicho antes, la fuerza siempre se pone en el elemento morfológico, en el elemento significativo, que es el que cambia. Ícate, yécate, ócate, yécate. Lo vemos lo mismo en aquí. Étane, tane, tane, queta. ¿Vale? Se repite. Bien, seguimos con el texto. Fijaros qué bonito. Aquí hay como una invocación que después lo encontramos otra vez con cambios ligeros. Etane, ebetane. Esto es importante. El infijo está en medio, no está al final a la derecha. ¿Entendéis lo que quiero decir? Nosotros cambiamos los tiempos verbales añadiendo cosas por la derecha. Canto, cantas, cantamos por la derecha. Aquí no. Aquí los cambios están en medio. ¿Y qué te basas para saber si lo tenemos que interpretar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha o que lo escribieron de derecha a izquierda, de izquierda a derecha? Ahora lo verás. Estos signos están escritos de izquierda a derecha, se conoce por el trazo. Está escrito de izquierda a derecha. Lo sabemos. Se lo puede ver. Además están orientados hacia la derecha. ¿Eh? De todas formas, es muy interesante la pregunta que tú haces. Y otro de los estudios que he hecho es precisamente para ver si hay finales o no hay finales. Y vamos a ver que son lenguas distintas. Bueno, aquí he puesto más parecidos, están en diferentes colores. ¿Eh? Como aquí es un T, TANE, aquí un B, TANE, A, TANE. ¿Vale? Como se repite esta misma secuencia aquí abajo. Claro, si lo vemos así, podemos entender muchas más cosas que de esta forma que nos han presentado así, que no se entiende nada. ¿Vale? Bueno, aquí son los tres estudios muy, muy brevemente. Aquí hice un análisis de los segmentos. Para ver si todas las lenguas representadas en la misma, cogí los textos más largos de la época, de la zona ibérica y los celtibéricos, especialmente aquí con quien de retórica, el plomo 1, el bronce 1. Vale, la sorpresa fue que los segmentos de la zona ibérica tenían segmentos mucho más largos. Tenemos, el más largo es el 2, pero tenemos muchos 3, 4, 5, 6, se me refiero al número de caracteres, que son silábicos, por lo tanto, equivalen muchas más letras. Pero hay también muchos con 9, con 10, incluso con 13. Bueno, en el celtibérico el más frecuente es el 5, seguido por el 3 y por el 1, pero aquí se cae, no hay series más largas. Esto fue un primer ejercicio para jugar, para ver. ¿Eh? Pero este es el más importante, a mi parecer. Cuando miré las secuencias finales de palabra, tenemos una lengua celtibérica donde se repiten los finales. Aquí no. Aquí no encontramos casi ningún final igual. Encontramos mucha oscilación con los finales de palabra. Es decir, lo que se conoce como lengua flexiva, el celtibérico parece lengua celta con mucha flexión, y sin embargo el ibérico parece una lengua aglutinante donde los elementos se suman. Aquí tenéis el roce motorita, este es el 3, que el anterior que os he enseñado es el 1. Aquí sí podría ser, dicen que es una lista de nombres, yo personalmente pienso que tiene que ser algo más profundo, más importante, porque es un material muy importante. Bueno, aquí veis los finales del bronce de Gotorrita 3. Veis que hay muchos finales que se repiten y que veis que los signos se repiten, muchos Qs finales, ¿veis? Cosa que no encontramos en el ibérico. Por lo tanto, solamente haciendo un análisis estadístico, se ve que el comportamiento de las lenguas es distinto. Son lenguas distintas. Vale, más allá de la propuesta que hice yo en el año 2010, este año 2015, esto es muy reciente, el grupo Litera de la Universidad de Barcelona ha hecho una propuesta de codificación de Unicode. ¿Qué ha hecho? Lo ha simplificado. Lo ha simplificado y ha quitado toda esta variabilidad que hemos estado viendo. Entonces, esta propuesta, si prospera, no va a permitir reproducir de forma fiel los textos originarios. Curiosamente, ellos han detectado dos numerales, solo dos, pero sabemos que había muchos más. Pero ya no habrá opciones de poderlo representar, porque esta es la propuesta, si prospera y tira adelante esta propuesta, lo han reducido a lo que se conoce como el signario dual, punto. No se admiten signos que podrían equivaler a un mismo sonido. También el grupo Litera este mismo año ha hecho una propuesta para el sistema meridional. Si el nororiental o levantino se conoce poco, este menos, pero bueno, también han presentado su propuesta. Y evidentemente también es muy importante mencionar a Coz y Medrado, que son los que han presentado la propuesta para el celtibérico. ¿Eh? Y ellos sí que se han dado cuenta de estas diferencias, que yo ya he visto estadísticamente lo que os he mostrado, y ellos los han sistematizado. Que en la mayoría de los casos hay un solo sonido para R, que se usan de forma distinta que en el ibérico los signos S y Z, que algunas nasales hay siempre dos, como mínimo, pero que no, hay mucha más presencia de M que de N, y que a veces no corresponden a los mismos signos que tenemos en la zona ibérica y que además tienen los grupos consonánticos. ¿Vale? Bueno, estamos terminando. Aquí deciros que llevo el Facebook de Ibers.cat, donde cuelgo todo lo que puedo sobre cultura ibérica, no lo que yo creo, sino todo lo que me llega. Procuro contrastarlo, que no sea tonterías, pero todo lo demás, sea cual sea la hipótesis defendida, procuro actualizarlo. Me trae muchísimo trabajo. Tenemos más de 1000 seguidores. A veces hay noticias que las pueden ver 15.000 personas, otras 200, pero bueno, tenemos bastante seguidores. Entonces, la conclusión. Mi propuesta es que todavía hay demasiadas cosas que no conocemos de la escritura ibérica y no podemos trabajar con transliteraciones. Tenemos que analizarlo a través de la escritura originaria. Tenemos que intentar empezar a conocer lo que son los formantes. Tenemos que tener un corpus de textos que ya está hecho y esto dispara la capacidad de estudios y de análisis. Después lo vamos a hacer de modo práctico, ¿vale? Esto permite, si lo tenemos en un ordenador, aplicar programas de análisis lingüístico. Y yo defiendo siempre que tenemos que trabajar con el señal original y con el contexto pragmático, es decir, para ver el texto cómo funciona por sí mismo. La última frase que he puesto aquí, aparte de que me gusta, porque es bonita, es una reflexión. Es decir, no podemos separar la lengua del resto de procesos cognitivos. No podemos, porque la forma de hablar es la forma de pensar. Y ahí va mucha información. Entonces, separarla, intentar ver solo palabras, intentar ver solamente fonemas, es una equivocación. Todo está interrelacionado. Estoy absolutamente segura que muchos caracteres actúan muchas veces de pictogramas, otras veces son determinantes, otras veces son marcas, otras veces son abreviaturas, otras veces son acrónimos. Entonces, si lo transliteramos, que pueden ser numerales, si lo transliteramos, os perdemos toda esta información. Por eso insisto. Y permitidme acabar con una broma, para poner un toque un poco irónico. Este señor hablan ibérico, supuestamente diría algo como Caresti Vikerbanti. Y este dice, ¿qué dice este tonto? Son tan bárbaros que no saben ni hablar latín. Bueno, parece que seguimos igual. ¿Vale? Esto es todo lo que quería explicar. Que he dado muchísima información muy rápido, disculpadme, pero creo que, o al menos este ha sido mi esfuerzo en ser bastante objetiva, también bastante crítica, porque hay cosas que pienso que las tenemos que cuestionar entre todos y a lo largo del fin de semana hay tiempo de sobras para ello.